Sebastián, ¿estás en línea? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, disculpanos, se nos habrá cortado y todo eso. Bueno, a raíz del caso... El caso de Pablo, como yo te estaba contando cuando se cortó, es uno más de los miles de casos que se dan anualmente en el país, de personas que por tener drogas, o en este caso cultivarlas para no tener que ir a comprarlas, terminan pagando con una pena de prisión, como en este caso de 4 años, que podría haber sido incluso mayor. El caso de Pablo estaba repleto de irregularidades, una sentencia que cita fallos que no existen, un juez que falla por un delito federal cuando es un juez bonaerense, que tiene que fallar por casos ordinarios, es decir, falló en un caso que no le compete. Hay un montón de irregularidades que se podrían sintetizar, como te digo, en una ley de drogas que posibilita que estas aberraciones existan, que más de 9.000 usuarios por año sean detenidos, que menos del 3% de total de fuerzas policiales destinadas a perseguir el narcotráfico terminen en condenas por comercio, el 3%, 3 de cada 100. Y evidentemente una justicia que aparte de tener una ley de drogas que le posibilita fomentar el narcotráfico, como lo hace al mandar preso a alguien que cultiva precisamente para no comprar, a pesar de tener esa ley de drogas, existen también barrabasadas judiciales que nos sorprenden todos los días. Y que te diría que nos sorprenden hasta ahí, ¿no? Porque uno dice, este juez que al cual ya le iniciaron en el Congreso la diputada Donda los trámites para hacerle juicio político, existe, al igual que tenemos un fiscal en el país como Romero Victorica, en el cual recién ahora nos enteramos que fue buchón en la dictadura. Sí, recién estábamos también con otro entrevistado en donde también, en una causa que tiene ahí él defendiendo, había un fiscal directamente involucrado en términos en la dictadura. Es decir, por eso, entonces, hay una recuadra ahí. Hay una ley que lo permite. Claro. Esa es la conclusión. Pero por eso, la ley de estupefacientes 23.737, ¿qué dice? ¿Qué contempla y qué se puede hacer y qué no? Y teniendo en cuenta también que hubo una reforma hace poco. No, la ley es una ley que data de 1989 y que nunca se reformó, que seguimos con la misma ley de hace más de 20 años, que para perseguir el narcotráfico nos vendió en su momento la idea, y la idea concreta en el texto de la ley, de que se puede detener o allanar la casa de cualquier persona que tenga drogas en su poder o las cultive por el mero hecho de tenerlas, es decir, se prohíbe la tenencia simple o el cultivo simple de sustancias. Eso hace que la policía abiertamente pueda agarrar a cualquier persona que tiene drogas, la ingrese en sistema penal, y recién una vez con una causa encima, las personas son obligadas a demostrar su inocencia, violando cualquier principio constitucional básico de una democracia, que es el principio de inocencia: yo soy inocente hasta que demuestre lo contrario. Acá la ley de drogas detiene al que tiene drogas y lo obliga a demostrar si es usuario. Si vos no demostrás nada, terminás preso. Y por otro lado, hay un fiscal que va a intentar demostrar que al que agarramos por tener drogas, si las tenía o no para comercializar. Como te decía, son un rato las cifras. Hace más de 10 años que seguimos con un promedio de 12.000 causas. El año pasado hubo 9.000, salió en la semana pasada en una doble página en Clarín. De las 12.000, entre 9.000 y 12.000 causas por año que hay a personas que se inician por tener drogas, más del 70% terminan demostrando ser usuarios, y solo el 3% de todas esas causas terminan en condena por comercio, porque evidentemente los grandes narcotraficantes y los medios no van a andar con droga encima. El que anda con droga encima es un usuario, o a lo sumo un vendedor minorista. Encima, por esta ley de drogas, el vendedor minorista, al ser agarrado solo por tener drogas y no se le obliga a la policía a juntar pruebas de comercio, después termina demostrando ser usuario y logra una pena menor o incluso la exmisión de prisión. Y cuando... Entonces, es que es una ley que fracasó. Yo doy el ejemplo. Imagínate si quisiéramos buscar los autos robados, y nuestra política para perseguir el robo de autos es detener y llevar preso a todos los que tienen autos y dejar la calle vacía de autos, y después adentro de obligarlos uno por uno a decir si robó o no robó el auto, a demostrarlo con los papeles, a ver si robó o no robó un auto. Eso sería ridículo. Bueno, así sucede con las personas que tienen drogas en su poder. Por eso nosotros decimos que se tiene que terminar la penalización de la tenencia de drogas. En Argentina no está penalizado el consumo. Hace más de 20 años que no está penalizado. La Corte 76 lo despenalizó. Pero se nos creó esta figura de la tenencia de drogas, hace 20 años, en la ley de drogas, que es lo que hace y lo que genera el sistema de hace un rato. Y cuando demostrás que sos usuario, ¿cómo sigue la cosa? cuando vos demostrás que sos usuario por escasa cantidad, de más circunstancias y después de un largo proceso penal, vos tenés dos opciones: o cumplís una pena de prisión menor a la que te correspondería solo por tener drogas, en este caso la pena es de 2 meses de 6 meses a 2 años, perdón, que si ya tenés una causa se te complica. Y si ya tenés una causa, evidentemente se te complica, sí. Sí, y si reincidís, peor todavía. O si no, te dan la opción de cumplir la pena siendo un tratamiento forzoso de rehabilitación en alguna de las granjas que te ofrece el juez, estatales o privadas. Esto la Corte, hace un año y medio, que fue cuando realmente se dio un quiebre en la política de drogas en Argentina, la Corte les dijo a los jueces, ustedes, a todas estas personas que demuestren ser usuarios, porque evidentemente la Corte no le puede hablar a la policía, no puede decirle no detenga más a los que tienen en droga, la Corte le habla a los jueces, que son la última instancia del proceso, son los que deciden si el pibe que tiene un faso es o no un delincuente. Le dijo a los jueces, los que demuestren ser usuarios no pueden ir más presos ni cumplir una pena en una granja. Entonces, lo que sucede desde el fallo de la Corte hasta ahora es que las personas que logran demostrar su inocencia y que son usuarios terminan siendo sobreseídos, digámoslo así, en gran parte de los casos. Hay excepciones, el caso de Pablo es uno de ellas. ¿Cuál es la conclusión de esto? Ya van casi un año y medio, 2 años del fallo de la Corte. Las cifras que sacó Clarín la semana pasada dicen que está ocurriendo lo mismo, porque el problema no está en cuando el juez condena o no, o está, pero no es tan grande. El problema está en el accionar de la policía. Por el fallo de la Corte, las personas son sobreseídas cuando demuestran ser usuarios, pero seguimos teniendo la misma cantidad de fuerzas policiales deteniendo a personas por tener drogas, obligándolos a enfrentar un proceso penal, llevándolos presos, criminalizándolos, etcétera, hasta que demuestran ser usuarios. Por eso es cuando se habla de despenalizar esta tenencia de drogas. Y el que tiene plantas en su domicilio, ¿hasta qué punto es para la justicia, no? ¿Consumidor o vendedor? ¿Cuál es el límite, el tope? Es lo mismo. ¿O queda a piacere de cada uno? Hay un paralelismo entre el cultivo y la tenencia de drogas. Todo lo que les conté de la tenencia en el cultivo es lo mismo. Claro. Hay un artículo que pone el cultivo simple, que es este cultivo sin fin alguno, que es por el cual lo condenaron a Pablo a 4 años. Es decir, la gente, al igual que cae por drogas, cae por cultivarlas. Solo el hecho de que cultives la foto de una planta en tu balcón ya le permite a la policía ingresar a tu casa. Vas a tener que poner un proceso, demostrar que esas plantas son tuyas, y si se lo demostrás, vas a tener una pena menor por cultivo para consumo personal, que hace 2 años, 1 año y medio, 6 meses después del fallo de la Corte, en el caso Golot, que salió en la revista, también se declaró inconstitucional penalizar ese cultivo a los cultivadores que demuestren que su cultivo es para consumo. Pero sigue cayendo gente por el mero cultivar, como Pablo, que el juez no le cree que 12 plantas, 12, sin sexar aún, son las porque recordemos que la marihuana se fuma solo la planta hembra, la planta macho no, y eso te das cuenta cuando largas las plantas de Pablo no habían florado todavía. Sí, tenía entonces, entendido que no tienen el principio activo de la marihuana, es claro, justo el TCH, no tenían. Claro, exactamente. Entonces Pablo terminó, le llamaron a casa por cultivarlos y lo terminaron condenando por cultivarlos. No había una sola prueba de comercio, pero tampoco había, le creía el juez que eran para consumo. Entonces a Pablo lo condenaron por cultivo simple a 4 años de prisión. Esto lo que demuestra necesidad, que decimos nosotros, imperiosa, de despenalizar, evidentemente, la tenencia para consumo y el cultivo para consumo, que en realidad es el atenuante, pero sino sobre todo despenalizar la tenencia simple y el cultivo simple de sustancias. Porque evidentemente no nos ayudó a perseguir el narcotráfico, ni hizo más que violar los derechos humanos de las personas. Además, el narcotráfico no deja de crecer y digamos tanto como negocio y el negocio de las granjas, digamos, porque hay todo un negocio detrás de las granjas que buscan restablecer a los consumidores. Digamos, ¿qué opinas de eso? Sí, evidentemente, el negocio de las granjas es un negocio enorme. Vos imaginate que estos 9.000 usuarios que te cuento por año, que son obligados, evidentemente vos no vas a elegir ir preso, vas a elegir hacer un tratamiento. Vos imaginate si 9.000 personas por año fueran obligadas a comprarse, unas zapatillas marca X. Imagínate el señor que fabrica esas zapatillas, cómo se le llenaría los bolsillos. Bueno, ese sí, fue claro, un gran negocio, y por eso se luchó tanto y se sigue luchando. Hay un lobby tremendo, no se despenalice en Argentina la tenencia de drogas, precisamente porque es un negocio con montones de personas. El negocio de las granjas en gran parte terminó la Corte con su fallo, porque es la parte donde sí pudo actuar la Corte Suprema, y dijo, ya no puede en Argentina haber más condenas, ni siquiera hacer tratamiento forzoso. Y por eso un lobby tremendo, que yo lo presencié en los pasillos de la de los tribunales en el momento de que la Corte lance el fallo. Fue un fallo que costó un montón sacar, debería haber salido 6 meses antes, por presiones se tuvo que extender, se perdió, prescribió el caso por el que iba a salir, a último momento tuvieron que agarrar otro, porque si no, políticamente se pasaba el momento para hacerlo. Sí, el lobby feroz, que hoy en día, como les decía, en respecto a despenalizar la tenencia de drogas en una nueva ley de drogas, los que también hacen un montón de lobby son las fuerzas policiales, que necesariamente en Argentina, dado los bajos sueldos que tienen, etcétera, terminan generando anillos de corrupción por doquier. La ley de drogas es un ejemplo, deteniendo gente, haciendo caja chica con la posibilidad de llevar a alguien o no detenido, acumulando premios por a fin de mes presentar estadística de infracción a la ley de drogas, donde no se cuenta que el 70% terminan siendo usuarios, entonces con eso se cubre un trabajo que no se tapa, un montón de figuras que le posibilita la ley de drogas a la policía para perseguir delitos relacionados con drogas y que generan también sus nichos de corrupción. Es decir, existe un lobby importante que hubo en su momento con el fallo de la Corte y que va a haber ahora en la discusión por la ley de drogas en el Congreso. Bien, ¿y cómo ves, cómo estás viendo, digamos, la clase política, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, con respecto a esta problemática? ¿Está yendo para atrás? ¿Está haciendo la vista gorda? ¿Está haciendo más cagadas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es imposible hacer la vista gorda ante los casos que están surgiendo últimamente. El Congreso fue consciente de eso y de repente la semana pasada se convocó para la mitad de junio a las primeras audiencias públicas para modificar la ley de drogas, para despenalizar la tenencia de drogas. Y lo que hay es una discusión técnica en el fondo, porque yo creo que hoy en día están dados los números para que haya un acuerdo y se vote a favor de la despenalización. El tema es qué se despenaliza. Y es una situación muy similar a la que ocurrió con el matrimonio gay. ¿Recuerdan cuando hubo algunos diputados? Había un montón que no querían por cuestiones morales, porque directamente ni se prestan a discutir el problema y son los mismos dinosaurios de siempre. Sí. Pero hay un montón, hay un arco semi-progresista, digámoslo de algún modo, que quería, para como evidentemente el problema se les venía encima porque iba a ganar la votación por el matrimonio igualitario, quisieron instalar la idea de la unión civil, ¿lo recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, acá hay una cuestión similar, que es una cuestión técnica. Entonces, me acuerdo que en esa discusión se tuvo que salir a discutir un montón la diferencia entre unión civil y matrimonio, la posibilidad de adopción, cómo tapándolo con un nombre distinto te intentan, ante un cambio inevitable, tapar lo más posible o frenarlo o achicarlo lo más posible. En este caso es lo mismo. No estamos pidiendo acá que se legalice la venta de ninguna sustancia. Lo que estamos pidiendo es que quede claro que no se puede penalizar más la tenencia de drogas. No podemos hacer reformas como proponen 5 o 6 ya de los 7 proyectos presentados, que dicen despenalicemos solo la tenencia para consumo. Ajá. ¿Sí? Porque en realidad es la última instancia. Si vos despenalizás la tenencia para consumo, estarías en el mismo escenario que nos dejó la Corte. Sería una aplicación tal cual del fallo Arriola de la Corte Suprema. Pero seguiríamos teniendo personas que van a tener que... vamos a seguir teniendo 9.000 usuarios detenidos por año, encerrados, torturados en una comisaría, que tienen que afrontar un proceso penal, que si no tienen guita van a depender de un defensor oficial, que van a cargar con una causa penal encima que los aleja aún más de la sociedad. Y recién, cuando después de hacerle pasar todo eso y seguir obligándolo a demostrar su inocencia de la persona, demuestre ser usuario y recién ahí dejarlo libre. Creemos que eso no es despenalizar, eso no es descriminalizar, es simplemente ponerle un tapón más a una ley de drogas que del fallo de la Corte hasta ahora nos demostró cuáles serían las consecuencias, que seguiría pasando lo mismo. Por eso es esencial en el momento del debate entender qué se está debatiendo y cuáles son los alcances del pedido, que al menos nosotros hacemos en conjunto con la diputada Donda para despenalizar la tenencia de drogas en Argentina. Bien, Sebastián Basalo, director de la revista THC. Te damos un saludo y ha sido muy amable por compartir un tiempo con nosotros, más teniendo en cuenta la hora y el día, ¿no? Así que te agradecemos. Por favor, un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias.